Pedro, y una de las empresas más importantes en lo que es semillas gruesas es justamente NK, toda la genética puesta al servicio del productor, y para eso visitamos este stand tan bien desarrollado con un plot propio que da envidia a otros plots. Buen día, tu cargo dentro de la empresa y tu función. Buen día Pedro, buen día Adrián. Mi nombre es Gabriel Santaquiara, soy gerente de desarrollo de productos para maíz y girasol acá en NK. El amigo Santaquiara abría los ojos grandes cuando le contaba cuánto llovía en San Juan, ¿no? ¿Te entusiasma la idea de ir a ver si los materiales subsisten en un clima árido como el nuestro? Y bueno, no dista mucho de lo que fue esta campaña en la zona núcleo, ¿no? Pero sí, es verdad que ustedes están acostumbrados a esas condiciones más extremas y lo que estamos viviendo por acá arriba es algo completamente anormal. Lo que sí es bueno allá es el riego, ¿no? Es decir, poder implementar donde hay agua, digo, porque hay otros lugares donde no hay ni riego, pero te cuento, donde hay agua se dan todos estos materiales y hay antecedentes de inicio del siglo pasado de un San Juan distinto, ¿no? Cerealero, con oleaginosas también, digo, por el girasol. ¿Qué variedades se adaptan al estrés hídrico dentro de lo que manejan NK en sus distintas especies, ¿no? Mirá, siendo honesto, la realidad que se impone con un clima cada vez más cambiante hace o nos crea la necesidad de que nuestro programa se focalice en híbridos cada vez más eficientes a la hora de la utilización de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en un portfolio que sea mucho más adaptable, mucho más versátil y mucho más estable en términos de rendimiento. El cambio climático pegó y hay que ponerle la mirada, pero además a lo que se viene, porque ustedes tienen información de los próximos años también. Tal cual, absolutamente, y bueno, es en ese sentido que estamos trabajando. Hoy nuestro lanzamiento, que es NK855 Viptera 3, es un híbrido pensado en ese sentido, en la eficiencia de la utilización de los recursos. ¿En qué especie? Maíz. El maíz. Asimismo, toda nuestra paleta de girasol, cualquiera de los híbridos, te nombro los dos principales para el 3970CL y el 13969CL, se adaptan perfectamente a esas condiciones. Vuelvo a lo mismo, ¿no? En una situación tan extrema como la que estamos viviendo en la zona centro del país, es muy complicado y la magia no existe en términos de los cultivos, pero bueno. ¿En trigo están haciendo algo? No, NK hoy no tiene variedades de trigo en el mercado. ¿Están pensándolo? No por ahora. No por ahora, bien. ¿Qué recomendaciones le das a las empresas que generan esto, ¿no? La investigación y desarrollo, pero en este feedback tan bien medido que tienen ustedes a través de sensores y de todo el programa de inteligencia artificial que gozan ustedes en cuanto a la investigación bidireccional? Es difícil dar recomendaciones. Sí, estamos trabajando muy fuerte en todo lo que son modelos de simulación, de predicción de comportamiento de híbridos y variedades, y creo que la inteligencia artificial y los modelos de simulación y la estadística van a ser una herramienta indispensable para poder sobrellevar este tiempo tan cambiante, estas condiciones tan variables que tenemos año tras año. Ingeniero, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nos esperamos por San Juan pronto. Así va a ser. Gracias.